There's nothing I could say to you, nothing I could ever do to make you see what you mean to me. All the pain, the tears I cried, still you never said goodbye. And now I know how far you'd go. I know I let you down, but it's not like that now. This time I'll never let. ¿Cómo están? Espero que se la están pasando muy bien. Estamos iniciando con un podcast más. Llevamos en el 8. Ahora sí, el 8, porque el otro podcast que grabé con Arkan, con Benito, con George, eso va a entrar dentro de los podcasts de Debate con Huevos, que es el nuevo grupo de que hicimos para grabar el nuevo podcast. Debate con Huevos se trata de un conjunto de amigos que vamos a grabar un podcast tratando temas diferentes, viéndolo desde el punto de vista razonable, sarcástico y de la opinión pública. Cada uno de nosotros lleva un personaje y bueno, ya sabrán. Ahorita vamos a comenzar este podcast que se llama ¿Cuándo es el tiempo indicado para? Vamos a ir tocando diferentes temas, diferentes momentos. Y bueno, para este programa hay un por acá que va a estar con nosotros. Se los voy a presentar para los que han escuchado ya antes el programa, para los que me han seguido desde hace mucho tiempo, desde que estaba en el Obsession. Está por acá Obsession. Anime Obsession, mi queridísimo Teo Kion, que anda por acá con nosotros. Hola, Teo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches para todos ustedes, o días, dependiendo de qué hora estén escuchando el podcast. Así que pues sean bienvenidos y pues gracias por la invitación, Moquita, para tu programa, para tu podcast. Y pues, ¿cómo está eso de Obsession? Obsession, se me barrió. Me recordaste a alguien que no quiere decir su nombre, pero LOL. No, es que se me trabó la lengua con el Obsession. No, sí se me enredó de verdad la lengua, es decir, Obsession. Obsesión, pues. Y bueno, el tema del día de hoy, ¿qué onda? Es, ¿cuándo es el momento indicado para? Yo te voy a hacer algunas preguntas, vamos a ir comentando por acá, obviamente referente al tema. ¿Cuándo es el tiempo indicado para iniciar una relación? ¿Tú cuál crees que sea el momento indicado para iniciar una relación? Híjole, está difícil. No sé, depende. Yo creo que cuando... Bueno, obviamente para poder ya iniciar una relación, creo que ya debes de tener bien marcado con quién puede ser. O sea, ya debes de tener bien definida a una persona, una amiga, etcétera, ¿no? Que quieras que ya esté junto contigo y que hay un momento en el que tú dices, ah, es que ya. Sin embargo, creo que esto a veces batallamos un poquito más con decidir en qué momento, porque hay personas que lo toman muy a prisa, como hay personas que lo dejan pasar. Yo creo que el momento ideal es cuando ya sientes que hay química, carajo. Cuando ya hay una química entre los dos, cuando ya sientes que hay que hice esa comunicación entre uno y el otro, que dice, ¿sabes qué? Hay algo entre nosotros que es más que una amistad, hay algo bonito ahí. Y dices, y es cuando deberías de lanzarte. Ahora, esto obviamente incluye muchas cosas, como por ejemplo el miedo a que te rechacen, ese tipo de detalles, que obviamente hacen que o algunos o lo hagan después de mucho tiempo, o sea, ya hasta que la chava ya anda con otro, o hasta que de plano ya se dejaron de gustar, ¿no? O hay chavos que a veces muy apurados no tienen ni un día ni dos de conocerse, vamos a andar ya, que también puede suceder, ¿no? Son casos muy también muy comunes. Pero yo creo que el momento exacto para poder iniciar una relación, el momento exacto es en aquel en el que te des cuenta que en gustos, en gustos están sincronizados, al mismo tiempo creo que se llevan bien, que los dos sienten mutuamente, o bueno, por lo menos, porque no vas a conocer lo que piensa la otra persona, pero que por lo menos yo sienta que la otra persona está pensando casi lo mismo que yo en respecto a esto de lanzarme, ¿no? Así de que es que me gusta, está muy linda, está todo. Creo que, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo intento? Siento que también me da miradas, siento que también me habla bonito, siento que podría ser igual. A lo mejor y me ve como amigo, quién sabe, pero bueno, por intentarlo no pierdo nada. No sé, creo yo que podría ser la mejor forma. Pero estamos de acuerdo que hay muchos chavos que al principio sí sienten ese pánico de, chavos, si me lanzo y al final me batean, ¿qué voy a hacer? Porque suele darse mucho que a lo mejor es la mejor amiga de la que estás enamorado y es así como de, sí, o sea, es así de, me lanzo, no me lanzo, me animo, no me animo. ¿Qué tal si me lanzo y me batea y luego me deja de hablar, se pierde esa amistad? ¿Qué harías tú en ese caso? Híjole, mira, hay que ser sinceros con algo. Bueno, por lo menos a mí, en experiencia propia, creo que es muy estúpido, disculpen los que lo han llegado a pensar, pero creo que es muy estúpido que por declarártele a una amiga y a alguien que es muy tu mejor amiga, no, yo no le encuentro, nunca le he encontrado sentido el hecho de que te odie porque se lo digas, porque le digas que me gustas. O sea, creo eso creo que es más para niños de primaria, más para un niño de 12, 13, 14 años, yo creo. Pues apenas están empezando en esto, ese tipo de ideas que pues obviamente pues nunca han tenido novio y que no saben cuál es la reacción de la otra persona cuando se entere. Pero si ya has tenido novia antes, o si ya más o menos ya eres grande, ya eres más grande y eres más maduro en esos sentidos, creo que debes de manejar las situaciones de una manera diferente. Y es ahí donde yo creo que donde está el problema, que tenemos miedo a algo que es muy tonto, muy estúpido. Porque, por ejemplo, tú siempre estás diciendo, es que es mi mejor amiga, y en ese caso, no en ese sentido, hablando de mejores amigos, es que es mi mejor, bueno, siempre se empieza por amigos, ¿no? En una relación siempre se tiene que pasar como amigos. Y entonces dicen, no, oye, pues es que qué padre que tú y yo, que nos hemos llevado muy bien. Pero pues, si tú también la conoces a esa persona, digo, si también quieres estar con ellas porque también la conoces, tú debes saber cómo más o menos van a ser sus reacciones. Entonces, sería muy estúpido decir, no, es que no le voy a decir porque, híjole, me va a batear y ya no me va a querer hablar. Se me hace muy tonto. A lo mejor se puede pensar, porque puedes decir, a lo mejor piensa que todo el tiempo le estuve hablando por esto. Pero pues también yo creo que sería muy estúpido decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo, quiero andar contigo, ya, anda, vamos a andar. No, creo que hay que platicarlo bien, más tranquilo, ¿no? Ese tipo de situaciones. ¿Sabes qué? Me gustas mucho, pero todo esto se nació a partir de nuestra amistad. O sea, no fue antes. No te estoy hablando por conveniencia. Fue una amistad que enlazamos, fue una amistad que hicimos y las cosas se dieron y pues actualmente me gustas mucho. Es algo que no puedo evitar. Y si te dice, no, ¿sabes qué? Pues sí, te quiero, pero solo como amigos, que es lo que suele suceder también. No voy a decir que no, pero que suele suceder. Újole, bueno, pues ni modo, pero también como que miedo a perder la amistad, como que ¿por qué? O sea, a lo mejor se puede sentir algo de incomodidad a partir de ahí, tanto del chico como de la chica, pero de todas maneras creo que el punto es, ah, bueno, aquí no pasó nada, ¿no? Pues ni modo, si no vienes conmigo, pues ya, ya veré alguna forma de tal vez enamorarte o de tal vez olvidarlo. A lo mejor nada más es puro gusto y a lo mejor enviamos otra chava, nunca se sabe, ¿no? Entonces, no sé, siento que es más así. O sea, como que tanto el miedo a algo por decirle a tu amiga, pues como que no. Como que no es no lo veo yo como un pretexto, bueno, menos en estas épocas, en estos siglos. Y en estos días no lo veo como una excusa, y menos yo no lo veo como una excusa para poder iniciar una relación con una persona y menos tenerle miedo. Digo, sí puede ser por la incomodidad, pero bueno, a final de cuentas, como ustedes lo dijeron, somos amigos, y hay veces que como amigos hasta dicen, seremos amigos para toda la vida. A ver, bueno, por muy incómodo que sea este asunto, mantengamos la promesa de ser amigos, ¿no? Y sigamos adelante. Digo, si no pueden ni siquiera mantener una promesa como amigos, ¿qué les hace pensar que como novios hubieran funcionado? Ese es el problema también, ¿no? Entonces, pues creo que es más que nada a quitarse esas estigmas, esas cosas antiguas de que teníamos y a pisarse y decir, ¿saben qué? Pues igual si me batea o no, la vida sigue. O sea, hay más mujeres todavía, o a lo mejor no está totalmente convencida, o a lo mejor no está enamorada, voy a buscar una manera, ¿no? Pero fuera de ahí, no le veo el temor. Y ya. Que a veces no sabemos cómo medir el momento ideal para, ahora sí, como tú decías, lanzarse a pedir una relación. O sea, muchos de los chavos, como tú decías, cometen el error de que a lo mejor sí, es una chava que me atrae físicamente, que me gusta, que sí hemos salido a lo mejor una vez, nos presentaron, salimos una vez, y ya me gustó, y ya me quiero lanzar al ser pareja. Ese creo que es uno de los errores muy grandes que estamos cometiendo en la actualidad. No sé si sea que ya la gente se decide, no, es que quiero tener novia para no quedarme solo, o quiero tener novia para poder salir con mis amigos y presumir que tengo novia, cosas así. Es algo que se está dando mucho. También el hecho, como tú decías, hasta lo opuesto. Ahora sí nos vamos de extremo a extremo, de que un día ya quiere ser su novia. O que llevan quién sabe cuántos años saliendo y de plano no te lanzas por el miedo, ya sea a sentir rechazo, a que a lo mejor ella te diga, ¿sabes qué? Te prefiero como amigo. Pero también hay que tomar una cosa muy en cuenta. El hecho de que tú, siendo su amigo, te quieras lanzar y te tardes mucho tiempo en hacerlo, va a propiciar que ella misma sienta que siendo amigos están bien. Entonces ahí vamos a entrar en un rollo muy conflictivo de es el tiempo. Sí, exacto. Lo más apropiado, dicen por ahí, la regla de las tres citas. Pues obviamente, a lo mejor pues una chava que viste, la invitaste a salir y todo para platicar, o te la presentaron, la vas a invitar a salir. La primera cita, pues para conocerse, saber qué les gusta, saber qué onda, shalala. Sí. La segunda cita ya es para intimar un poco en el aspecto de, ok, ya sé que le gusta, voy a intentar sorprenderla con algo que yo sé que le agrada, porque para eso fue la primera cita, para conocerla. Tú ya vas a intentar atacar por el lado de, ok, me gusta, ya sé que le gusta, pues vamos a darle una sorpresa. Ok, ahí ya podemos empezar a medir la reacción de la otra persona. Si es el típico de, ay, qué lindo, no te hubieras molestado. Así como de, bueno, todavía siento que hay chance. O el típico de, ah, muchas gracias. Ahí de plano sí, olvídenlo. Cuando hagan esas expresiones de, ah, gracias, qué lindo. También hay que aprender a leer las señas que dan las personas. No es lo mismo que a lo mejor una chava con la que estás saliendo te agarra de la mano a una chava que de plano tú te acercas un centímetro y ella se aleja 10. Entonces también hay que aprender a observar y a leer los gestos y los movimientos que hace la otra persona. Creo que eso es muy importante. La tercera cita ya es la definitiva, donde tú ya vas a poder, ahora sí, como quien dice, saber si tu presencia le agrada, si tu compañía le agrada y hay oportunidad de algo más. Es el típico de, bueno, ya me voy. Ok, y le robas un beso. Y entonces tú ya sabes ahí si la chica de plano tiene interés y se casi como de, ay, me sonrojaste. O te da una cachetada y te manda hasta casa de tu abuelita de regreso. Y de rodillas. LOL. Entonces creo que la regla de las tres citas es muy importante que no la olviden. Muchos por ahí ya creen que a la primera cita de ya vámonos a un bar, nos conocimos en un bar, nos vamos al hotel y listo, ya, es mi novia. Esas relaciones no van a durar por lo mismo de que dicen por ahí. Algo ya rápido se acaba rápido. Hay que tomarse el tiempo para saber cuándo lanzas. ¿Ok? ¿Cómo ves, Kion? Ok, ¿Kion okay. se murió? No, pues tienes mucha razón. Tienes mucha razón en ese sentido, la verdad. No, aquí estoy. ¿No me oyes? Sí, sí te oigo. Aló. Y bueno. No, sí, yo también pienso que pues tienes mucha razón en ese. Y bueno, entonces vamos a hablar sobre otro tema que también está bastante interesante. ¿Cuándo es el tiempo indicado para presentarle a la novia, al novio, a tus papás? ¿Cuándo crees que es el tiempo indicado, Kion? Si me oyes en tiempo real, ¿verdad? Creo que no. Bueno, igual voy a hablar. Creo que no sé, fíjate que sí, no sé. No sé por qué. Porque, por ejemplo, yo en lo personal, creo que eso ya te lo había platicado. No lo hago yo. No lo hago con frecuencia. Nada más lo he hecho creo una vez en mi vida, sí, una vez nada más. Y eso porque se dio. Nada más, o sea, se dio en un momento. No es algo que yo planeara. Creo que este tipo de cosas se le da más a las mujeres, siento yo. En ese sentido, creo que los hombres por ese lado nos vale. Igual si nunca la presentamos o no. Yo les voy a decir porque casi nunca. De hecho, esto es muy anecdotario y eso se lo he platicado muchas veces a Moca. Pero yo la verdad es que de mis anteriores novias, mis papás apenas se conocieron una. Y tuve varias. Pero de ahí en fuera no conocieron más. Y ellos, y mis papás siempre pensaron que yo era un forever alone. Decían, pues es que no tienes novia. No, sí tengo. Pues, ah, órale. Pero pues, Yo no soy de presentarlas porque. Yo por lo regular no le veía sentido para nada y bueno, no le encontraba algún sentido presentarle alguna novia, más aparte de que como que en esas épocas como que me daba mucha muy igual si presentaba a mi novio o no. Y la única que llegué a presentar fue porque se dio. Fue una novia que tuve en la preparatoria, me parece, creo que en el primer año de preparatoria. Y en ese entonces yo recuerdo bien que teníamos que hacer un trabajo en equipo. Y pues nos fuimos varios de mis amigos. Y obviamente pues en el equipo éramos varios. Estaba ella y pues fue. Ella tenía que ir también a mi casa. Entonces nos acordamos de ir a mi casa y así fue. Creo que así fue, sí, así fue. Y fue la primera vez. A partir de ahí pues mi mamá dijo, órale, qué bien. Entonces, después me dijo, órale, pues la primera vez que te conozco una novia. O sea, ya bien. O sea, me platicas de ellas, pero nunca las había visto. Les digo, pues sí, pero pues yo muy X, ¿no? Creo que como te digo, creo que son las mujeres las que las que están más las que se preocupan más por eso. Un hombre como que le vale más. Y yo creo que es hasta que creo yo que a un hombre le importa mucho presentar a su novia, que de verdad tenga el interés, cuando de verdad ya estamos hablando de palabras mayores, cuando ya quiere hacer algo más que ser una relacción de noviazgo. Creo que es cuando ya quieren incluso tener algo en boda. No digo que en ese sentido que hasta entonces la presentes. Yo creo que sí se va a dar el caso de que se presente antes, ¿no? En alguna reunión familiar donde la invites o algo. Creo que si tuviera que elegir yo alguna, creo que sería esa, una reunión familiar. Alguna reunión familiar, pero que no sea que el cumpleaños de un tío. O sea, que sea por mi cumpleaños, por ejemplo. Creo que sería más factible. En mi cumpleaños va a haber comida en mi casa, ¿sabes qué? Invito a mi novia. No, creo que sería lo mejor, ¿no? Así de, invito a mi novia y la presento. Creo que ahí sí sería una buena opción para presentar una novia, pero por ejemplo yo no lo tengo así muy planeado. Es, ¿no? O sea, no, no. Le acabas de dar en el clavo. Porque, como tú decías, normalmente los hombres sienten ese miedo a presentar a la novia, porque para ellos es mucho de, es que ya es algo muy formal, rayos. Sí. O sea, ya no es un, es mi novia, ya es casi casi de, me voy a casar con ella, mamá, mira, te presento a tu nuera. Entonces, el miedo que tienen los hombres de presentar a la novia hace que no la presenten en el momento indicado. ¿Por qué lo digo? Suele pasar que las novias, pues obviamente al ser mujeres, al ser las hijas de casa, shalala, tienen que presentar al novio, quieran o no. ¿Por qué? Porque si no es el típico de, ¿con quién vas? Con mi novio. No conozco a tu novio. Hasta que no venga aquí y te presente como los hombres que debería de ser, entonces no vas a salir con él. Y entonces la niña se ve obligada a tener que invitar al novio a la casa para que sus papás lo conozcan y le tengan la confianza de que va a salir con el novio. Muy diferente a un hombre que dice, papá, voy con mi novia. Sí, ¿cuándo regresas? Al rato. Ah, yo pensé que en 3 días. Está bien, vete. Entonces ahí sí se ve la diferencia y hasta cierto punto es una marca que la sociedad nos ha dejado muy, muy en el fondo. Las mujeres, por X o Y razón, a la semana de que tienen novio ya están, mamá, tengo novio, ay, es así, así, así, así. ¿Cuándo me lo presentas? Hay que hacer una comida y le invito a comer para presentártelo. Y entonces ahí va la mamá y hace la comida para conocer al novio. Y cuando lo conoce está, no, hija, no te conviene. No, es un mal hombre. No, ¿ya viste cómo se viste? ¿Ya viste cómo mastica? ¿Ya viste cómo come? ¿Ya viste esto? ¿Ya viste el otro? Siempre va a pasar. Pero lo más importante, debe de haber un punto en el que tú presentes a tu novia. ¿Por qué? Porque es una manera de demostrarle que es importante para ti. Hay una regla también muy importante, que de hecho creo que ya no la manejan tampoco, la regla de los 3 meses. Dicen que si una relación dura más de 3 meses, va a ser algo duradero. No te estoy diciendo que vaya a durar toda la vida, pero sí va a ser algo, pues, de un tiempo considerable. La regla de los 3 meses te dice que si sigues con tu novia a los 3 meses, la presentes en tu casa, o al revés, la novia presente al chavo en su casa. ¿Por qué? Porque no es muy padre que de repente andas con un chavo y al mes ya terminaste con él, el siguiente mes andas con otro y cuando se los presentas a la mamá, dice, oye, ¿pero no andabas con Juanito? Ay, no, mamá, eso fue hace un mes. Ok, o sea, ¿cómo? Entonces, la regla de los 3 meses es eso. Vamos a dar un espacio de 3 meses para salir, convivir como novios. Y si las cosas funcionan y vamos bien, después de los 3 meses te presento entonces en mi casa. Esa es una regla que antes se manejaba muchísimo. Ahorita te digo, ya casi creo que no se maneja. Creo que nadie la va a conocer, porque la mayoría que los escuchan son niños menores que yo. Me sentí muy vieja. Por el olor. Y bueno, entonces, esa es una regla muy importante. Cuando vayan a presentar a su novio o novia, tiene que ser una persona con la que tú te sientas seguro. No de que van a durar toda la vida, no que te vas a casar con ella, pero sí de que van a tener una relación duradera. No va a ser algo intermitente, ni va a ser algo breve de ando con ella 2 meses, la termino, ando con Juanito otros 2 meses y luego regreso con la otra. No, pues no, ¿verdad? Entonces, creo que el tiempo indicado es ese. Vamos a darnos un espacio de tiempo de 3 meses como mínimo para ver qué onda con la relación. Si seguimos con esa relación, entonces sí, darle el lugar que se merece en tu familia como la novia o el novio que es. Sí. ¿Cómo ves, tía? Pues sí, tienes razón. Igual, como te digo, creo que pues igual uno no lo planea, ¿no? Pero como dices, es que son las reglas, es que las reglas se hicieron para romperse. No, no te creas. No, pero igual creo que son cosas que a veces nos dan igual, ¿no? Y eso es lo que a lo mejor está mal. Sin embargo, sí, como te digo, creo yo que un buen momento para presentar a la familia es, por ejemplo, en una reunión. Que fue hasta ahí donde me interrumpiste. Que fue que es en una reunión donde dice, ¿sabes qué? Es mi cumpleaños, por ejemplo. Y pues ni modo que decirle a mi novia, ¿sabes qué? No te invito. Pues no, eso se vería muy mala onda, ¿no? No te invito a que asistas a mi cumpleaños porque va a ser pura familia. No, yo creo que ahí lo ideal es de que, pues sí, ahí no te portes mal pedo. Y ahí sí digas, ¿sabes qué? Pues sí, va a ser mi cumpleaños, mi mamá va a hacer una comida, van mis familiares y quiero que vayas para presentarte de una vez a la familia. Creo que el hombre se tiene que esperar a que haya un momento, no lo crea. O sea, se espera que un momento se dé, por ejemplo, en este caso, una reunión familiar que no es para presentar a la novia, pero que se dio, se planeó, se creó por un externo y ya dijeron, pues sabes qué, y él dijo, voy a aprovechar para presentar a mi novia. Igual, igual a lo mejor, como dicen, la mujer es diferente, porque pues igual sí se tiene que planear algo específicamente para eso, porque sí con las mujeres son un poquito más estrictos en ese sentido de que, a ver, no, yo quiero conocer a ese bastardo de una buena vez, a ver quién va a ser, de qué va a andar con mi hija, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Entonces, y al hombre como que sí le dan ese tipo de libertades, un poquito más de libertades. Entonces, pues sí, creo que sí, sí es lo que, a lo que vamos. Entonces, en lo personal yo siento que debería de ser un poquito más, pues sí, como es, más, pues sí, más normal, ¿no? Como lo mencionas. O sea, las mujeres entienden que ese es un momento ideal. Creo que en los hombres ese es un momento ideal, más sin embargo no digo que sea el correcto, ¿verdad? Sí, sería muy difícil decir si es el momento correcto, el momento ideal. Pero bueno, es uno de los momentos más adecuados que podría considerarse, porque ya llevas un tiempo, digamos, considerable de relación. Como decías, puede planear o puede ser no planeado. Pero siempre es muy bonito cuando tu pareja te dice, ¿sabes qué? Te voy a presentar con mi familia. A lo mejor te digo, les va a agarrar mucho ese pánico de su familia. Dios santo, ya no solo me quiere follar, ahora ya se quiere casar conmigo. Entonces, si hay que perderle el miedo a eso, más bien hay que verlo del lado de, ok, está respetando la relación que tenemos, no tiene que esconder nuestra relación de su familia, y me está dando mi lugar ante su familia como su novia. Casual, ¿no? Casual. Bueno. Casual. Y también ahí es un problema, porque a veces cuando como dices tú, si no lo haces, se puede interpretar como de que no me quiere, o algo así, ¿no? Como lo dices, que parece que no le estás tomando importancia. Pero la verdad es que ahí está un problema. Si también la chica no exige también que se le dé respeto o algo así, pues ni cómo ayudarle también, ¿no? LOL, pero también puede pasar que sea tu novia a distancia y que todavía no conozca a tus padres después de quién sabe cuántos años de relación, ¿verdad? Y también se puede dar así. Pero bueno, eso ya es otro rollo. Ya estamos hablando de meter una complicación en medio. LOL. ¿Qué? Nada. No, dilo. No, sí, yo voy a... No, yo sí voy a decir, lo voy a decir. ¿Se acordó de cierta pareja? ¿No te acordaste de cierta pareja? ¿De qué? No sé, de una pareja. ¿De cuál? Dime, ¿de cuál? A lo mejor sí pensamos en la misma. No sé, en muchas a distancia. Ah, bueno, entonces no pensaste en un específico, muy bien. Bueno, no, sí pensé en un específico, pero pues igual Una que hubo, pero ya no es a distancia. O bueno, ya no fue a distancia después. Esa risa picaracón, me encanta. Este tipo de temas por eso me encantan, ¿eh? Por eso me encantan. O sea, invitas a tu exnovio a hacer un tema sobre relaciones. ¡Qué bonito! ¡Lol! Sí, sí, y sí, pensé en nosotros. O sea, yo sí pensé en nosotros. No sé tú, pero yo sí pensé en nosotros. Sí, de hecho, sí. Y más porque todavía era así de... Hola, ¿quién habla? Ah, la hermana de Teo y yo. ¿Hola? Sí, me acuerdo de eso. Será un momento incómodo, pero... Rayos, ¿cómo me dijo que se llamaba? ¿Y por qué me habla a mí? Perdón. Es que Teo se quiere ir para allá. Ah, ok. Fue una llamada bastante... me puse bastante nerviosa. Y acéptalo, si aún te embalaran, creo que igual te pondrás nerviosa hoy día. No, de hecho ya no. Ah, bueno. A menos que me hablara tu mamá. Es lo que te iba a decir. Ay, sí, sería así de... Hola, señora. ¿Cómo está? ¿Hola? No, bueno. Y bueno, ya, pues vamos al siguiente tema. ¿Cuándo es el momento indicado para terminar una relación? Uf. Bastante complicado. ¿Cuál crees que sea el tiempo indicado para tener una relación, el momento indicado. Cuando las cosas no funcionan, así de fácil. No, fíjate que he conocido personas que aunque las cosas no funcionan y tienen muchos problemas, siguen aferrados a sus relaciones, ¿verdad, Kion? Así que no lo diga tan simple cuando las cosas ya no funcionan, porque no es tan simple como lo dice, señor. Bueno, tienes razón. Pero a final de cuentas, sí es un determinante. Tal vez no es así a la ligera, pero al final sí es algo determinante. Porque, por ejemplo, por uno o dos errores de una persona tampoco, ah, ¿verdad? Entonces creo que sí es cuando hay problemas. Cuando sí hay problemas dentro de una relación, pero que los dos están de acuerdo y sienten de verdad que hay un problema que no se está arreglando, que no se está solucionando, que no está bien. A final de cuentas te digo, a lo mejor dices, lo tomas a la ligera, pero a final de cuentas, si te fijas, muchas de las relaciones terminan por eso. Porque algo no funcionó bien y simplemente se terminó. O sea, independientemente de que, porque haya sido el error de una persona que se da, así de que, ah, es que este imbécil hizo esta idiotez. Pero ya es un problema que se está dando en la relación. Y es cosa, o sea, las relaciones, tú sabes, cuando puedes arreglar problemas. Las relaciones, por eso dicen que por eso, las relaciones tienen que tener problemas, si no, no es una relación. Entonces, y eso es obvio, o sea, tiene que haber problemas y tienen que solucionarse como la pareja que son. Pero aquí el problema radica directamente en qué tantos problemas están generando. ¿Qué tan saludable es la relación para los dos? Porque se entiende que se puede dar un problemita, dos, tres. Ok, pues ya, no hay problema. Ya se enojaron, discutieron. En dos, tres días ya se están hablando de nuevo. Ya está muy tranquilo, ¿no? Pero ponte a pensar también que hay relaciones donde la situación es problemas todos los días. Problemas todos los días. Es cuando tú dices, óyeme, es que aquí hay un problema, las cosas no andan bien, y por mucho que se quieran arreglar, no se están no pasa nada. O sea, se entiende que a veces una como mujer puede ser o muy celosa o puede ser muy muy muy a veces muy exigente con el hombre, o a veces el hombre cree que le exigen mucho y al mismo tiempo se toma muchas libertades que no. O sea, creo que aquí en la relación siempre los dos van a tener problemas, porque los dos, las personalidades de ambas personas siempre van a entrar en conflictos. O sea, eso de encuentra tu alma gemela sí puede ser, pero aunque encuentres tu alma gemela, siempre va a haber algo que no estés de acuerdo de la otra persona. No, siempre va a suceder. Y ese tipo de diferencias que se da con cualquier, ya no hablemos de una relación, hablemos con cualquier cosa, hablemos de una amistad, hablemos de un caso familiar, cualquier diferencia genera una problemática. Y obviamente se tiene que solucionar. Si son amigos, si son familia, si son novios, se tiene que solucionar. E independientemente de si se dan otros casos, se tiene que solucionar. Pero te digo, sí se puede, y no hay bronca. O sea, te digo, una relación no es una relación si no hay problemas tampoco. O sea, eso de que la relación no tiene que haber ninguna discusión nunca jamás en la vida es estúpido. Es estúpido pensarlo. O sea, no existe eso. O sea, siempre forzosamente tiene que haber un error dentro de... Alguien tiene que cometer algún error dentro de la relación, pequeño o grande o mediano, que genere una conflictiva entre la pareja o entre los dos. Puede ser que los dos hayan hecho una tontería, que a lo mejor dijo una tontería que no debió haber dicho y ella lo tomó más mal de lo que no debió, y se empezó a generar un conflicto. Ella le empezó a reclamar a él empezó a reclamar a ella otras cosas, y total, se hizo una bronca. Pero te digo, eso es común mientras se dé de vez en cuando. Pero el problema radica cuando pasa todos los días. Una relación, y a ti te consta porque tú tuviste un testigo, ¿no? A ti te pasó verlo en alguien, verlo en una persona, que es una relación de todos los días problemas, ¿no? O sea, la relación, o sea, se puede entender cuando tienes un problema, ok, y a lo mejor en un mes, dos meses, ay, hice otra idiotez y se enojó conmigo. Pero el problema radica cuando hoy hago una idiotez, mañana hago otra idiotez, pasado mañana, y no solamente, y ya se empieza a hacer costumbre, ¿no? Enojarse, pelearse y hacer todo este tipo de rollos. Que déjame decirte una cosa, aquí el que siempre tiene las de perder es el hombre. Así de la culpable sea la mujer, el que tiene las de perder es el hombre. Siempre. ¿Por qué lo dices? Es de ley. Fíjate, esto es típico, y eso lo he visto en memes en internet, y tienen la razón. O sea, digo, maldita sea, eso es muy cierto. Ahí hay una viñeta ahí por en Facebook, no sé si te ha tocado verla, de están dos situaciones. Cuando la mujer se enoja con el hombre y cuando el hombre se enoja con la mujer. Y al final de la viñeta, el final es el mismo. En el primer caso, cuando la mujer se enoja con el hombre, creo que es la imagen donde el hombre tumba un jarrón por accidente en la casa y le dice, ¿cómo eres estúpido? ¿Qué te pasa? ¿Cómo tumbaste el jarrón? Era de mi abuela, de no sé cuántos años, y no sé qué, y el hombre así de, perdóname, en serio, perdóname, no fue mi intención, nada, estoy enojado contigo, y se enoja. Y luego pasa el caso con el hombre, ¿no? Pasa el caso con el hombre, el caso es al revés. De que, ¿qué te pasa? Tumbaste mi jarrón, era carísimo, no puedo creerlo, era de mi abuela y que no, me lo heredó, fue lo último. Y mi yaya dice, no, ya, perdóname, en serio, es que no fue mi intención. Y entonces él le dice, no, pero es que era el jarrón, no puedo creerlo. Y entonces la mujer le dice, bueno, ya me siento lo suficientemente mal como para que todavía me lo restrigues más en la cara, que no tienes consideración. Y entonces el hombre es cuando dice, perdóname, ya no quería decirlo, ¿sabes? O sea, aquí enojado era el hombre y al final fue que pidió disculpas. Entonces, esto se da muy, esto es muy común. Y no me lo vayan a negar, no me vayan a decir que no. Porque es por regular es así. Cuando la mujer incluso se equivoca, siempre, no sé cómo lo hacen, pero aprovechan el momento exacto en el que el hombre diga cualquier tontería para voltear la tortilla y que ahora el culpable sea uno. Siempre lo hacen. Y te lo digo por experiencia, por varias personas que he visto, que me ha pasado, que le ha pasado a otras personas, y que hasta en memes de Facebook me lo explican y digo, entonces lógica. Las mujeres tienen un poder mágico para al final de cuentas siempre terminar siendo las buenas. Sí, de hecho, es lo que estás diciendo. Hay un dicho de un escritor que ahorita no recuerdo, estoy como Peña Nieto, pero sí hay un dicho que por ahí dicen, que dice, no importa lo que pase, siempre, por alguna razón, la mujer siempre va a tener la razón, así no la tenga. Así la discusión haya empezado sin tenerla, termina teniéndola. ¿Cómo le hacen? No lo sé, pero sí, pero siempre la terminan teniendo. De repente hay un momento en el que tú tienes toda la razón del mundo. 5 segundos después, algo pasó, no sé qué, y es cierto, lo que me estoy diciendo tiene razón. Maldita sea. O sea, eso es muy, muy, muy sorprendente dentro de las relaciones, y eso pasa muy, muy, muy, muy a menudo. Ya cuando subas el podcast vas a ver cuántos van a estar a favor de lo que estoy diciendo. O sea, lo que yo digo es verídico. Y me pasó también contigo. Y no lo voy a negar, me pasó también contigo. La, la, la, la, la. Me pasó contigo también, o sea, sí me pasó contigo. Y no es reclamo, o sea, simplemente es comentario de decir, sí es cierto, sí pasa, o sea, sí pasa eso de que cierto momento yo estoy diciendo que no sé cuántas. Y por ejemplo, mira, ahorita que estamos aquí en confianza, por ejemplo, el grado de enojo de cada quien. Por ejemplo, yo en muchos sentidos había cosas que a mí me molestaban, pero que yo me las aguantaba. Y fíjate, vámonos con una cosa. Por ejemplo, en una ocasión, cuando no recuerdo qué pasó, que no te conectabas, que ya era muy tarde, no te conectabas, y pues no te conectaste, y no me enteré de ti como hasta ya la madrugada, algo así. ¿Qué pasó? Yo estaba así, preocupadísimo, porque no sabía qué pasaba contigo, pero sí preguntaba por ti. Cuando volviste, lo mejor que pude sentir fue alivio, porque sabía que tú estuviste bien. Yo dije, ay, Dios mío, qué bueno que no le pasó nada. Ay, no, qué bueno. Y ya le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Qué, ya me explicaste lo que pasó? Ah, no, lo entendí, ¿no? Pero, ¿qué pasó? En una ocasión se invirtió eso. ¿Y qué pasó? Me reclamaste que porque estabas preocupadísima y de plano no quisiste ni hablar conmigo en 2 días, porque te preocupé demasiado al grado, o sea, ves, o sea, también depende mucho de la personalidad de las personas en ese sentido. O sea, yo sí me preocupé muchísimo porque esa vez tú no llegabas. Mas sin embargo, cuando llegaste, me tranquilicé, porque ya lo que me importaba es que ya llegaste. O sea, ¿para qué hacía un show? O sea, dije, ya, o sea, lo que importa es que llegó, está bien, no le pasó nada. O sea, ya me dijiste, no, es que fíjate que me fui de, no sé, que me fui con una fiesta, no sé qué, o no sé, X, ¿no? Y no hubo, no había luz, y por eso no me pude conectar hasta ahorita y no tenía crédito para marcarte, pero estaba bien. Y estuvo tranquilo. Pero yo dentro, toda esa preocupación, todo eso, la liberé. Y cuando a mí me pasó, que yo me acuerdo que cuando a mí me pasó fue, bueno, fueron varias ocasiones, pero la que más me acuerdo fue la del día de Independencia, no sé si te acuerdas, que me fui, me fui con mis primos a la noche del grito allá en Saltillo. Y cuando me regresé, estaba lloviendo, no tenía dinero para regresarme y me quedé en la casa de mi abuelita sin computadora, sin internet, sin teléfono, sin crédito. Entonces tú no supiste de mí hasta el otro día que me conecté ya desde la computadora de mi primo. Exacto, o sea, ¿qué diferencia hay de no saber de ti hasta la 1 de la mañana a no saber de ti hasta el otro día? No, pero a lo que yo voy es que, bueno, esa fue una. En otras ocasiones no fue al otro día. Sí fue en ese rato y de todas maneras me castigaste. Ese es un ejemplo. Pero, por ejemplo, yo te expliqué lo que pasó y todo y aún así te cerraste. Las mujeres se cierran en una burbuja, no lo digo por ti, lo digo en términos generales. Se cierran en una burbuja en yo tengo la razón y yo la voy a tener porque yo tengo la razón, porque soy la mujer, yo tengo la razón. Entonces, y eso es lo que te chinga, como hombre te chinga. Entonces ahí estás tú y digo, o sea, yo entiendo que fue hasta el día siguiente y sí entiendo la preocupación porque yo te dije, yo llego en la noche, o sea, yo te dije, yo llego en una hora, pero no llegaste. Entonces digo, aso, o sea, pero imagínate, no llegaste y obviamente entiendo que te genera un enojo muy horrible y brutal. Por ejemplo, a mí también me pasó, o sea, también yo sentí enojo, pero yo dije, ¿por qué me voy a enojar? Si al final de cuentas ya llegó, ya sé que está bien. O sea, me preocupé mucho, me dolió hasta la cabeza. En una ocasión se me dolió la cabeza, en una ocasión que no llegabas, no sabía qué pasó contigo, me dolió la cabeza. Me sentí horrible y yo soy de ¿por qué no llego? O sea, me dijo que iba a llegar a X hora, una vez que creo que saliste con tus primos, algo así. No recuerdo con claridad, pero dije, me dijo que iba a regresar a tal hora, ya pasaron 3 horas. O sea, así sea un día, o sea, en 3 horas, el momento en el que lo estás sufriendo de que por qué carajos no se comunica, estás así de ¿Dónde está? Y te genera esa ansia. O sea, así sean 2, 3, 4 horas o un día entero, te genera un enojo de todas maneras, ¿no? Una impotencia más bien también de no es tanto el enojo, es la impotencia de no saber de dónde carambas está. Y es así de no poder hacer nada, lo peor de todo, ¿no? Y dices, ¿qué hago? O sea, ya le mandé mensajes por Facebook, por Twitter. No tengo crédito para marcarle o mandarle mensajes. Y lo peor es que piensas siempre en lo malo. A veces no puedes pensar en que, ah, bueno, a lo mejor se quedó con sus amigos. A lo mejor quisieron alargarle un poquito. No, siempre te va, en vez de irte por la lógica, siempre te vas por lo peor. Tuvieron un accidente de regreso. No manches, están en el hospital. No, y siempre, o sea, sí, así es la mente humana. O sea, ahora sí hablo en los dos lados. En tanto hombres y mujeres, esto es igual. Siempre, en vez de pensar con lógica, de volada, piensas en lo peor. En lo peor que puede pasar. Hasta que en esa ocasión llegaste, ya me hablaste y yo así de, ¡ay, santo Dios, al fin llegó! Y ya cuando me escribí, yo fue así de, o sea, sentía que se liberaba algo dentro de mí, así de, ¡ay, Dios mío, qué bueno que llegó! Y así de, ¡ay, perdón, hombre, sí, perdón, es que esto y aquello, es que se alargó la fiesta, no sé qué tanto! Y yo, ¡ay, no te preocupes, ya estoy! O sea, pero obviamente ya había una molestia ahí de mi parte, así de, ¿pero por qué no me dijiste? O algo así, de que me hubieras avisado para no estar preocupado o algo. Pero en ese momento también te pones a pensar la situación, ¿no? Y dices, bueno, o sea, ya X, ¿no? O sea, lo bueno es que está bien, está, no le pasó nada. Si me dijera, oye, estoy en el hospital, pues obviamente me va a dar el patatús, ¿no? Pero me dice, no, ¿sabes qué? estoy bien, estoy tranquila. Ah, y sabes que está bien. Pero, por ejemplo, cuando pasaba al revés, era de que, no, eres un tonto, te estuve esperando, no tienes consideración porque... Y sí tienes razón, pero pues también se pasó en otras situaciones y también depende mucho de ese tipo de comunicación. O sea, yo en ese entonces dije, me enojé, pero lo dejo pasar, ¿no? Y la mujer es de que, no, ¿cómo que lo voy a dejar pasar? No, si ahorita le puedo dar de latigazos, ahorita me lo ejecuto. O sea, y te ríes porque sabes que tengo razón. Entonces... No, es que me da risa cómo lo dices, más bien. Por eso, o sea, estaba sí, callada escuchándote atenta. Pues sí, porque sí te das cuenta, ¿no? O sea, sí dices, ah, no, pues sí, no hay problema. O sea, te digo... El hombre, te digo, yo lo estoy diciendo genéricamente, pero a lo mejor estoy mal. De mi parte, yo como persona, ya cuando pasaba eso, yo... un suspiro para liberar toda esa tensión de que no supe dónde estabas. Estás bien, no te pasó nada, qué bueno. Obviamente le recalco que sí me preocupó. Sí, porque sí te lo llegué a decir, oye, no manches, pero me preocupaste mucho porque no supe dónde estabas y todo. Y entonces, no, sí, pero discúlpame y todo, pero se está disculpando. Yo digo, bueno, ya me pidió disculpas, ya me dijo esto, ya me dijo aquello. Ok, ya, no vale la pena reclamarle por algo que no va. Y entonces, pasa ahora, un tiempo después pasa conmigo también. Y no, ¿qué te pasa? Eres un tonto, te estuve esperando. Si hubieras visto cómo me tenías, aquí te tengo. Me dijiste que llegabas a cierta hora, no llegaste, que no sé qué. ¿Cómo crees que me pongo cuando no sé de ti? ¿Cómo crees que...? Y te desconectaste. Ya me voy, buenas noches. Te desconectaste, ya no supe de ti. Yo sí. Tengo Kion quemándome públicamente. No, sí, no. Epic fail. Y no, y créeme que no estoy quemándote nada más a ti, creo que estoy quemando a muchas novias que se van a identificar con este tipo de problemas, porque esto pasa muy muy muy seguidamente. Pero es que mira, o sea, vamos a entrar al conflicto hombre-mujer. Eso, me acuerdo que el hombre siempre suele ser muy valemadrista. No es lo mismo que el hombre te diga, ay, es que me fui, ay, me fui con mis amigos, ya regresaste el otro día y luego, ¿y qué? Sí, perdóname, te preocupé, y... A que realmente la mujer esté así de... La mujer, te lo juro, que es casi casi de agarrar a sus 20,000 santos, ponerlos de cabeza y rezarles hasta quedarse dormidas con tal de saber qué onda con el otro güey. O sea, no es lo mismo. Entonces estás insinuando que cuando yo me preocupaba por ti porque no llegaras, no me lo tomaba tan en serio. Porque yo sí me lo tomaba muy en serio. Yo sí decía, o sea, te digo, la lógica humana es de que no piensas con lógica. En ese tipo de situaciones piensas lo peor. Yo lo que estoy diciendo es, la mujer de plano entra en un estado nervioso por el hecho de no saber de la otra persona. De, es que, si le pasó algo, es que esto, me dijo que se iba a tal lado, pero es que, imagínate, es Día de la Independencia. Imagínate, en Saltillo, donde la seguridad está súper a mega full, claro, bien seguros, sí, pero, que están allá y van a hacer bueno, a Saltillo. Pero ese rato fue uno como de tres veces que nos pasó. Fue una de tres veces. Esa sí fue la más extrema, yo lo voy a aceptar, sí fue la más extrema, hasta el otro día me comuniqué con ella. O sea, pero cuando yo estaba completamente sin ningún problema. Pero por ejemplo, las otras dos ocasiones que fueron muy similares, así de que me fui de pachanga y no volví. O sea, le dije, vuelvo como a las 2, puta, llegué como a las 4 o 5 de la madrugada, ¿no? Y pues obviamente así, y ya llegaba y mensajes así en Facebook así de que, pues ya no llegaste, no sé dónde estuviste, y adiós. Y al otro día, oye, ¿qué pasó? No, es que estuve muy preocupada, ¿qué te pasa? Estuve tan idiótica y no sé en qué. Me fui a dormir. No, te hablaba así, ¿eh? No, digo que usabas esas palabras. Óyeme, para acordarme de las mismas palabras exactamente, pues está cabrón. Pero imagínate. Pero, o sea, es por dar una idea de más o menos de cómo te... ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo puede ser posible que me dejes aquí? Y yo así de, bueno, está bien, ya. Tienes razón, o sea, pero cuando pasaba lo contrario, me preocupaba igual de todas maneras, porque imagínate, si sales con tus primos en el DF, en la madrugada, cuando, pues no manches, están todos de fiesta. O sea, es que independientemente de donde estés, es inseguro. O sea, donde quiera que estés es inseguro. O sea, no nada más de que Saltillo tenga narcotráfico, no, o sea, aquí en el DF, o sea, vas borracho o algo, te estampas donde sea, o incluso puedes ir sobrio, y el otro auto que si va borracho te puede chocar. O sea, ahora sí que tú puedes ir en tus cinco sentidos, pero mientras el otro maneje bien, ahí va a ser un problema. Entonces te genera muchas problemáticas de tipo de cosas. O sea, sí te pone de nervios también decir, es que me dijo nunca que llegaba a las 3. Ya son las 5 y no llega. ¿Dónde está? Entonces sí te preocupan, ¿no? Y creo que ahí también el error de los dos fue ser pobres, no tener saldo para marcarnos mutuamente en esos momentos, ¿no? Creo que la mejor solución era, ¿sabes qué? Tengo saldo, le marco ahorita. A lo mejor y me veo mal, pero pues que también entienda que me dijo una hora. O sea, tampoco es que quiera verme como el papá, ¿no? De que dijiste esta hora y no has llegado. O sea, tampoco. Pero si me ha dicho una hora y no ha llegado, me preocupa. Y sobre todo si no me ha dicho nada, si no me ha mandado un mensaje o algo, pues déjame le marco para saber dónde está, ¿no? Y creo que ahí fue el problema de los dos. Que en ese entonces, tanto las veces que yo no llegué a llegar a tiempo de la hora pactada, pues tú no tenías saldo o no para comunicarte conmigo. Y cuando a mí me pasó, tampoco lo tenía. Entonces creo que ahí fue el problema, o sea, ninguno de los dos tuvimos la comunicación ahí disponible para podernos marcar al teléfono. Si no, esa hubiera sido una solución enorme y esos problemas nunca hubieran pasado. Pero te digo, o sea, pero fíjate cómo yo lo que quise aquí mencionar es cómo se equilibran las situaciones. Como tú, Luis, es que la mujer es más desesperada, es más bueno, sí, pero entonces hay que entender que entonces sí tengo la razón en ese sentido. Entonces sí me estás dando la razón de que la mujer siempre va a complicar más la situación que el mismo hombre. O sea, el hombre a lo mejor pone el problema, a lo mejor él puso el problema, pero en vez de darle una solución, la mujer lo complica más. Y ya así de que, ay, es una maldición. Porque hay veces que hasta incluso se empiezan hasta... Esto no lo digo que fue actualmente, no pasó en esas ocasiones ni en otras, pero hay mujeres que incluso hasta te empiezan a hablar de problemas que ya hasta pasaron. Contigo no me pasó, pero con otras sí, así de que, ah, sí, como por ejemplo cuando era aquel entonces, y así de, ay, nada que ver, eso ya pasó. O sea, hace como 1,000,000,000 de siglos atrás. Sí, así de, no manches, eso fue cuando recién empezábamos, o sea, y sigues clavada en eso, no manches, a mí. O sea, ¿qué onda con tu vida, no? O sea, muy parecido, o sea, en vez de decir, ¿sabes qué? Pues sí, la cajeteaste y todo, ¿sabes qué? Vamos a platicarlo bien, a ver qué pasó. Y ahí yo te explico mi problema. Si no me lo crees, pues ni modo, si no, pues, amén. Pero hay veces que todavía ni siquiera escuchan la versión del hombre y ya están... Y yo, uy, no, pues ¿cómo le hago, no? Entonces, pues, o sea, amén. Entonces, Y los te empiezan a mezclar todavía peor. Problemas pasados, problemas añejos, pues peor aún. Ahora ya se está enfocando más al problema de hace 3 meses que al que estamos que el que detonó todo esto, que fue el de hoy. No, eso es por lo regular lo que pasa. O sea, como por ejemplo ahorita que ya nos salimos del tema, ¿no? Digo. No nos salimos. Estamos hablando del tema y ya nos desviamos a hablar de nuestros problemas personales. No. Púsenos un problema personal como ejemplo. Más sin embargo, seguimos dentro del tema. Porque estábamos hablando de cuándo terminó una relación. Y yo puse diferencias en que las mujeres, pues obviamente a veces son un poquito más exageradas, por así decirlo, en algunos sentidos. Y también a veces quieren siempre tener la razón. Es a lo que voy en una discusión. Ok. Pues bueno, ya. De cuándo es adecuado terminar una para relación. Ti cuándo es adecuado, no has dicho lo tuyo, para ti cuándo es adecuado. Voy a eso. Bueno, el terminar una relación implica que tú estés seguro de terminar esa relación. ¿Por qué? Porque pues obviamente va a implicar el tener que romper un corazón, quieras o no, y por eso hay que tener esa seguridad. Si tú ya no te sientes a gusto con la relación, ya no estás feliz, ya te la pasas peleando cada rato, o simple y sencillamente tú sientes que ese sentimiento dejó de existir y te evalúas y dices, es que sí, realmente ok, sí, estaba muy padre y todo, pero pues de un tiempo para acá la verdad ya no siento nada. Es el momento adecuado para terminar la relación, porque no te vas a aferrar a una relación que ya no está funcionando o que ya no tiene un sentimiento de por medio, porque se volvería una relación enferma, te faltarían al respeto, faltarías al respeto, habría peleas a cada rato, insultos. Entonces no tendría mucho sentido continuar con ese tipo de relaciones. Por eso lo más indicado es cuando tú te hagas una autoevaluación y digas, ¿sabes qué? Me siento bien, no me siento bien con la relación. ¿Cuál es el error? ¿Se puede arreglar? ¿No se puede arreglar? ¿Lo quiero arreglar o no lo quiero arreglar? Porque a lo mejor sí es un problema que se puede arreglar, que digas, ay, es que ya todo el tiempo nos la pasamos diciendo lo mismo, qué aburrido. Pero a lo mejor la solución es que, pues, entre los dos planeen cosas para no hacer lo mismo siempre. Pero resulta que tú ya no tienes el interés por hacerlo. Entonces, aunque tengas solución, si tú ya no tienes las ganas de hacerlo, pues ya no lo haces. Entonces, hay que hacerse una autoevaluación de cómo se sienten hasta ese momento, si creen que hay manera de resolverlo o no se puede resolver. Si no se puede resolver, pues lo más sano es cortar y seguir con su vida. Si creen que se puede resolver, hay dos opciones: que lo quieran resolver o que no lo quieran resolver. Si no lo quieren resolver, lo más correcto es terminar por lo sano. Si lo quieren resolver, pues lo correcto es no terminar la relación y seguir intentando. Ya sea de plano, más adelante vienen más complicaciones y no hay un equilibrio en la pareja de, ok, los dos la estamos regando, los dos estamos cometiendo errores, vamos a solucionarlos. Entonces lo más sano es terminar, pero siempre hay que ir evaluando todas las posibilidades que haya dentro de la relación para saber si es bueno terminar o no terminar. Uh-huh. Esa es mi opinión. Y bueno, vámonos con un tema bastante, bastante interesante, ya que hablamos de cuándo es el momento indicado para terminar una relación. ¿Cuándo es el momento indicado para llegar a ese punto en el que las parejas hacen intimidad? Intimidad, hay mucho tipo de intimidad, como cuál. Sexual. Ah, sexual. Yo creo que aquí es algo que se tiene que tomar por los dos. Eso es obvio. O sea, es algo que los dos tienen que tener muy en cuenta. Pero es algo que por ejemplo, imaginemos que tú y yo todavía andamos, ¿no? Y de repente digo, ay, me dieron ganas. Pues sí, pero pues no le voy a decir, oye, me dieron ganas. No sé a ti. O sea, creo que eso es lo peor, la peor idiotez que puedes estar cometiendo. O sea, creo que es algo. Fíjense, les voy a decir, el hombre por naturaleza es muy, muy, muy cachondo, ¿no? La mujer también. Pero obviamente la mujer es más reservada. Más reservada. O sea, también, o sea, todas las mujeres, no lo nieguen, todas las mujeres son igual. Hay algunas que obviamente sí lo sacan a la luz y dicen, sí, yo veo porno. Ay, bueno. Pero hay algunas que ven, pero todas también están. Son tan sucias como los hombres, nada más que obviamente, obviamente, como dices tú, son más reservadas. Entonces no lo comentan, pero se les nota en la mirada, mujeres. En los ojos. Sí. O sea, huelen. Huele a sexo. No, pero sí es muy común, porque digo, porque es algo natural. O sea, a final de cuentas, es algo natural, la atracción sexual es algo que ocurre como también como parte de la naturaleza que somos. O sea, dicen, es que somos homo sapiens, sí, pero de todas maneras, si se fijan, muchas de nuestras actitudes y muchos de nuestras cosas que llegamos a cometer son también a veces por naturaleza misma. O sea, son por, ¿cómo le llaman cuando lo hacen los animales? Por apareamiento. No hablemos de cosas sexuales. Cuando lo hacen por, cuando actúan pero dicen que no piensan, que lo hacen por qué, por impulso. Por sí, por ahí va, pero la palabra correcta que utilizan en animales, que es por, no me acuerdo la palabra. Corrección, pero natural. Bueno. No es eso. Que lo hacen, no me acuerdo la maldita, y lo peor es que la tenga en la punta de la lengua la palabra, pero bueno, cuando lo hacen por naturaleza propia, pues, que es a lo que quiero llegar. O sea, cuando lo hacen por naturaleza, todos los animales hacen todo por naturaleza, ¿no? O sea, todo lo hacen por naturaleza, nada lo piensan, ¿no? Y el hombre y la mujer también, hay ciertas cosas que lo hacen por naturaleza misma. Por ejemplo, el sexo es algo que se hace por naturaleza, es algo que que no o bueno, sí puede pasar, pero no muy factible. O sea, en la época de las cavernas, ¿cómo sabían cómo aparearse? O sea, no tenían porno. Ahorita, porque ves porno. Ahorita muchos ven porno, muchos ven porno y de ahí lo toman. Pero, por ejemplo, y es la verdad, o sea, muchos ven porno o ven hentai, ya hablando de ser más más frikis. Ven gente y así se hace. Ah, órale, lo voy a hacer igual, ¿no? Hay algunos más cultos que dicen que leen Kama Sutra y no sé qué otras tonterías. Pero por ejemplo, a ver, vamos con algo que sí, es algo que niños, tampoco de los oyes, nada, es cierto. No, algo de educación sexual. La masturbación, por ejemplo. La masturbación. Nadie nos enseña cómo hacerlo, que yo sepa. LOL. A ver, creo que, y lo voy a decir porque creo que al menos alguna vez, por lo menos nos ha pasado por la... Si no lo hemos hecho, por lo menos alguna vez nos ha pasado por la mente hacerlo. Pero yo dudo mucho que nadie lo haya intentado. O sea, yo creo que todos por lo menos alguna vez lo hicimos. Pero, ¿quién nos lo enseñó? O sea, pónganse a pensar eso. O sea, ¿quién nos enseñó a poner nuestra manita ahí y solo? A mí nadie me enseñó. Y creo que a nadie. Creo que a nadie se le dice... O sea, y así así lo hayas visto por pornografía o por hentai o por algo, yo creo que eso es natural. Es algo que la naturaleza te de instinto. Repente un día... Es exactamente la palabra. Es la palabra que buscaba hace rato, por instinto. Creo que es el instinto humano que dice, hazlo. Como los animales, que los animales por instinto se aparean, pero ellos por reproducción, por la necesidad de una reproducción, no por placer. Y entonces imagínate, aquí pasa lo mismo de que, no sé, estás así de repente, o sea, curioseando. Cuando te metes en temas sexuales, obviamente es cuando más se desarrolla ese tipo de inquietudes. Y es cuando lo empiezan a hacer. Pero, por ejemplo, ¿quién te lo enseñó? ¿Quién te enseña a que para el autoplacer se hace como masturbación? Y por eso mismo... Se pensaba en tiempos antiguos que era una enfermedad, porque nadie te lo enseñaba. Era algo que de repente empezabas a hacer y que cuando veían que lo hacías decían, es que estás mal. Estás mal, ¿no? Es que estás dañado, o sea, eso no es normal. Cuando es normal, o sea, ¿por qué? Porque es el instinto humano que te dice hacerlo. Ahí tienes ejemplos, la película esta de La Laguna Azul, que está muy bonita, muy romántica. Hablando de películas románticas. Pero, por ejemplo, en esa película, los niños, o sea, quedaron abandonados en la isla y ahí quedaron. ¿Qué pasa cuando crecen? Su instinto humano, no son animales, son humanos, pero y tienen un instinto humano, los lleva a que ellos empiecen a tener ese tipo de actitudes. Empiezan a, ya cuando ya son más grandes, ya cuando ya son adolescentes y cuando ya empiezan a entrar a la adultez, empiezan a hacer masturbación. El chico empieza a tener deseo sexual hacia la chica. Y es cuando, pero ¿quién se lo enseñó? Si ellos nunca, estando tantos años en una isla, ¿quién te puede decir que existe pornografía? ¿Quién te puede decir que hay que tener relaciones sexuales? ¿Quién te puede decir que debes de hacer eso? Nadie. Solita la naturaleza influye para que lo hagan. Entonces, ahí está el ejemplo. La chica en una ocasión, en una parte de la película, lo cacha. Entonces, ahí es a lo que voy. Entonces, creo que ahí el momento ideal es cuando los dos como pareja, dicen, ¿sabes qué? Creo que es hora de intimidar un poco. Creo que es cuando los dos solitos se empiezan a dar cuenta. Obviamente, hay parejas que lo toman muy, muy a mal. Hay parejas que, por ejemplo, empiezan a sentir así como que el calorcito de todo y ¡chum! Terminaron haciéndolo. Hablo de la primera vez. Ya lo han hecho. Cuando ya lo han hecho una vez, la primera vez, creo que las demás veces, como se dé. Como se dé va a ser muy bueno. Como se dé se va a disfrutar, la verdad. Pero por ejemplo, la primera vez que va a ocurrir, ¿qué es lo que te da nervios? Porque por ejemplo, te digo, el hombre por naturaleza es así de ganas, pero ¿qué onda? O sea, y se escucha feo. Algunas mujeres van a decir, ay, qué feos, o sea, todos nomás nos están fijando nada más por nosotros, por el sexo. No, no es eso. Bueno, hay algunos que sí. No hablo por todos. Hay hombres que sí, nada más dicen, ya quiero andar con ella para fajármela. Sí hay cabrones que son así. Sí hay cabrones muy enfermos que nada más piensan en andar con una persona para tener relaciones con ella. Pero por ejemplo, yo que no soy así, yo que sí lo obviamente yo sí quiero una relación bien estable y todo, que hay un momento en el que ya sientes más allá del enamoramiento, cuando ya sientes una atracción sexual. Creo que aquí el detalle es de que como pareja, las dos, la pareja, si, insisto, es su naturaleza. Si yo estoy sintiendo una atracción sexual sincera, hay que aclararlo, o sea, no por cachondo ni porque, ay, ya quiero coger, vamos a coger a mi novia. No, o sea, cuando digo, es que sí, hay una atracción que siento, es 100% seguro que la otra persona está teniendo la misma atracción. Porque es instinto, o sea, es el instinto, o sea, de que siento esa atracción, ella la está sintiendo, pero obviamente no voy a ir corriendo a decirle, tengo unas ganas de hacerlo, ¿tú tienes las mismas? No, o sea... Sería muy extraño. Sí, sería muy extraño. Es obvio que los dos tienen la misma atracción, el problema es cómo decirlo, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer las cosas dependiendo cómo se den, ¿no? Si, por ejemplo, en una ocasión... Siempre se dan a base de unos buenos arrumacos, de unos buenos besitos. Y de repente, no sé, cuando esa atracción ya llega a un punto de ebullición que dices, ya no aguanto, es cuando aquí tienes que ser sabio o estúpido. Uno, en esos momentos, por ejemplo, de intimidad, que a lo mejor, por ejemplo, fui a tu casa, estuvimos solos, no había nadie... Y estuvimos ahí platicando, de repente, no sé, estábamos en el sillón, nos empezamos a besar. Y de repente, como dicen por ahí, una cosa lleva a la otra. Y terminamos en la cama. Yo creo que ahí es donde debes de pensar inteligentemente. Cuando empieza eso, debes de ahí. Pero el hombre no lo hace. La mujer es la que por lo regular lo piensa. El hombre ahora sí que es lo caliente le gana y aquí, ahora mismo, ya, ¿no? Pero aquí es cuando la mujer es la que pone el limitante. La mujer es la que dice, a ver, espérame, ¿crees que está bien hacerlo ahorita? O sea, y porque ya calientes. Cuando ya se pone en caliente la situación, se vale. O sea, ya se vale, o sea, ya es válido decirse, tengo ganas, ¿tú las tienes? Al llegar un día de la nada así de, te voy a ver en el parque, ¿no? Y nos vemos en el parque, hola, oye, tengo ganas, ¿y tú? No. Te mandan, o sea, a la fregada al momento. Sí, no, o sea, es estúpido, o sea, tiene que ser... Para poderte decir, sabes que tengo ganas de hacerte el amor, tiene que ser un momento en el cual se dé el caso de que los dos estén en un momento de cachondeo, que diga, ¿sabes qué? Los dos nos pusimos así medio calientitos y hay un momento en que te digo, oye, ¿sabes qué? Pero te digo, aquí siempre la que va a poner la pauta es la mujer. El hombre, a menos de que sea muy pinche friki, no la va a poner. Pero siempre la que va a poner aquí el stop es la mujer. Se van a empezar y todo. ¿Por qué? Porque la mujer es la de, híjole, y si nos cachan, híjole, y es que esto, híjole, y es que aquí. Y el hombre no es, vámonos, órale, aquí mismo, como venga, ¿no? Entonces, la mujer es la que piensa, la que razona más esto, y es la que dice, oye, espérame, ¿crees que está bien ahorita? ¿No crees que debe ser en otro momento, en otra oportunidad o algo? Y dices, pues va. Entonces ahí es donde el hombre tiene que pensar fríamente. O sea, tienes que calentar. Yo sé que tu cuerpo está como a 100, a 200 grados centígrados. Pero el hombre tiene que pensar. Pero el hombre tiene que pensar con la mente fría. O sea, sé que el cerebro se está incendiando. O sea, no hay. En ese momento el cerebro no tiene función. Pero hay que pensarlo con cabeza fría y decir, neta, o sea, tienes razón. Aquí, ahorita, o en un momento más cómodo, más íntimo, que se disfrute más, ¿no? Y creo que incluso hay parejas, por ejemplo, la película también te digo, esto se da mucho, por ejemplo, la película de la última noche, la primerita, uh-huh. Esa película, que es mexicana, por cierto, esa película, por ejemplo, nos muestra varias formas de cómo en las relaciones se da. Unos por calenturientos, otros porque, no sé, era una amiga y de repente, pues, no sé, nos pusimos bien pedos y terminamos cogiendo, ¿no? Y por ejemplo, está el caso, el otro de los ternuritas, los que un día se estaban besando, como el caso que te estoy platicando y de repente, híjole, como que dieron ganas y la chava dijo, no, espérate, creo que este momento para mí debe ser más especial, vamos a planearlo. Lo planean y bueno, cuando otros, o sea, simplemente así como venga, mole. Otros así de, bueno, o sea, si te fijas, toca varias formas justamente de cómo lo hacemos. O sea, creo que el momento indicado creo que se va a dar según la relación. Si la relación es una relación bien y estable, va a terminar así de, ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad, o sea, creo que, o sea, y en un momento de cachondeo así, cachondeo, y a lo mejor los dos así timidillos ya no hicieron nada, y después ya lo platican, y es que sí me sentí así como que atraído y todo, y la verdad es que sí tengo ganas, y bueno, pues yo también, y entonces ¿cuándo, cómo, dónde, por qué? Y ya más o menos empiezan así como que a trazar un plan, por así decirlo, para ver cómo lo hacen, ante otros que te digo, si la mujer no marca la pauta en el momento del cachondeo, va a valer mouse. Vamos, pero vamos, por ejemplo, porque la mujer puede decir, ya, ándale, ya, viólame, ándale, ahora, ¿no? Sí, ahora. Es mi primera vez, pero ándale, ya, dale, tenemos 2 semanas de conocernos, me vale, dale. Pero, exacto, pero eso es a lo que yo iba, o sea, el momento indicado cuando tú recién acabas de iniciar una relación, ¿cuánto tiempo crees que sea lo indicado para darse? O sea, yo sé que sí depende mucho de que la calentura, de que a lo mejor... Pues sí, andas con él porque aparte de que lo quieres y todo, te atrae físicamente. Y desde que lo viste dijiste, ¿cómo será en la cama? Por Dios, ese hombre, míralo. Entonces sí creo que también debe haber así como que un tiempo. Por ejemplo, si tienes una relación, tampoco es así como que muy sano. Y a la semana de que ya empiezas a andar con él, ya estén revolcándose en la cama, ¿verdad? No sería sí, muy no. sano eso. Sí, es lo que te digo, o sea, influye mucho también de cómo es la relación. Digo, si es una relación que se está tomando en serio por los dos lados desde que empieza la relación, créeme que a lo mejor va a haber cachondeo, pero no va a haber nada de nada, o sea, no va a pasar de ahí. Porque hay cachondeo y todo, pero pues a lo mejor conoces tú los limitantes que hay de no manches, o sea, tenemos una semana y también hay que ver que no debe ser así. Pero, por ejemplo, también debe de influir mucho. En ese sentido, también te digo, el tipo de relación. Si, por ejemplo, si son chavos que nada más les dieron ganas de corchar y que por calentura son novios, porque también se da el caso de que chavos que por calentura empezaron una relación, pues da por hecho que mañana, hoy empezaron la relación y mañana ya van a terminar el Kama Sutra. O sea... Eso es prácticamente un hecho, o sea, también te influye mucho en cómo es la relación y tú te das cuenta, o sea, cuando tú ya ves cómo se está desarrollando su intimidad sexual, es cuando tú te estás dando cuenta de cómo va su relación, es cuando tú ya te das cuenta de cómo es más o menos la idea de cómo va tu relación. Ahí tú te das cuenta, digo, debes de ser lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de cómo está funcionando tu relación, nada más por el tiempo que lleva la relación misma, ¿no? O sea, hay que ser inteligente, digo, si nomás querías por corchar, pues ni para qué lo pienses, ¿no? O sea, es inútil pensarlo, no hubo nada, o sea, no, nada más eran las ganas de llevártela a la cama y punto, ¿no? Pero sí te digo, hay situaciones diferentes, que por cierto, en todas las parejas, por lo menos en alguna ocasión, en parejas estables, por lo menos en alguna ocasión, a tantos meses, han tocado el tema. Tal vez no de relaciones sexuales, pero sí por lo menos han hablado de sexualidad. Ok, entonces vamos a dejarlo así como que... ¿Cuándo es el momento indicado para intimar de manera sexual a una relación? Vamos a dejarlo que ahí sí depende... del tipo de relación que tengas, la confianza que se tengan como pareja para hablar sobre el tema, como tú decías, a lo mejor planearlo o a lo mejor al menos comunicarse y decir qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, para que el otro sepa al menos cómo actuar en ese momento. Y también tanto de la seriedad de la relación. Si de plano es una chava que no te importa nada más que para eso, pues el tiempo pues te va a venir valiendo un cacahuete, mientras sea hoy, mañana o pasado mañana, y no pase de aquí a un mes, porque si no te aburres y te vas y te buscas otra, ¿no? Pero por ejemplo, si es una persona a quien tú quieres y respetas, obviamente con la comunicación adecuada, van a poder encontrar un punto de equilibrio en el que los dos digan, ok, ya pasamos tanto tiempo juntos, yo creo que es... pues es correcto, porque pues ya tenemos una relación estable de cierta forma, y pues ¿por qué no? Que se dé el momento. Uh-huh. Pues bueno, Y qué triste, porque fíjate, los escuchas de tu podcast, como en el tema anterior tomamos ejemplos personales, creo que querían que tomáramos ejemplos personales aquí, pero uy, ahí dispensen, ahí sí, pero ahí no. LOL, el único ejemplo personal que les voy a dar es que sigan escuchando los podcasts de Fantástico. Trollface. Yo opino que sí debe ser así, que las dos personas estén de acuerdo, o que al menos ya hayan tenido conversaciones sobre qué es lo que les gusta para que lo sepan. Porque no sería nada lindo que de repente, imagínate, ¿no? Estás con tu novio y todo, y nunca platicaron de eso, y de repente se le ocurre meterte mano así de la nada, y tú pegas el brinco y el grito de miedo porque no lo viste venir. Y para variar, no te gusta que te agarren porque, ay, es que hoy no tengo la ropa interior sexy, hoy tengo la de abuelita. Entonces creo que también eso tiene muchísimo que ver, la comunicación y la confianza que le tengas a tu pareja para decirle qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y bueno, ¿tienes algún otro comentario, Kion? Ya está por acabarse este podcast, que estuvo bastante interesante, acerca de cuándo es el tiempo indicado, cuándo es el momento indicado. Sí, me gustó mucho el tema y ya no tengo nada más que aportar, a menos de que me sigas preguntando. Pero la verdad es que ya no, el tema sexual ya no quiero aportar porque luego abro la boca de más. Pues sí, creo que sí es creo que más o menos lo que queríamos tocar, creo que lo tocamos. Pues yo quería tocar otras cosas, ok. ¿Cómo que querías tocar? Ya te comentaré después. Ahorita fuera del aire. Es que cuando hablamos de estos temas sexuales se pone tan interesante esto. Pero bueno, ahorita fuera de. Ahorita fuera de del podcast. No. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado este podcast. Nos vamos a ver hasta la próxima edición, que ya ahorita ya los estamos haciendo un poquito más activos, que sean al menos a la semana. Voy a intentar que este tipo de podcast sea 3 veces a la semana para que no estén tan abandonados de Moca, es que escuchamos los mismos podcasts toda una semana, ya mejor haz otros. Entonces voy a intentar hacer más y así para que tengan más diversidad de dónde escoger los podcasts. Van a ser más o menos de esta duración, 1 hora y media, para que pues tengan por ahí entendido qué show con esto y se diviertan y así. Muy bien. Listo, Kion, despídete. Muchas gracias por la invitación, Moquita, gracias por haberme invitado a este programa. No entendía por qué me habías invitado hasta ahora y dije, no, pues ya, con razón, está alguien experto en la materia. Querías que hoy desquitara todo lo que no había dicho antes de nuestra relación ahorita. Mendiga, no, pero pero gracias por haberme invitado. El tema estuvo muy, muy padre, la verdad, lo disfruté mucho. Y pues gracias por todo. Y pues bueno, chicos, yo me despido, los voy a dejar con una rola muy buena de Ashley Simpson, se llama Love. Hello, ok. Nos voy a dejar con esa rola y nos vemos hasta el próximo podcast. Por ahí voy a estarlos posteando, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, obviamente en el blog de Fantaku Kawaii y en el grupo de Fantaku Kawaii. Los veo en la próxima edición, se quedan con esta rolita y ahora sí nos despedimos. Bye bye. I want you to know. circle and clap your hands. This is for you. Ups and downs, highs and lows, and no matter what, you see me through. My boyfriend, he don't answer on the telephone. I don't even know where the hell he goes. But all my girls, we're in a circle and nobody's gonna break through. Need another one, I thank you, you do too. Grab my bag, got my own money, don't need any man in this room. My boyfriend, he'll be calling me now anytime. I need all my girls to keep him off my mind. So hold up, we need another one. What we got is all good.